profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, a Más Profecías Bíblicas. Usted dirá, bueno, ¿y cuándo termina eso? ¿Que le molesta que sigamos? No, eso no termina hasta que el Señor venga o por razones de fuerza mayor en cuanto a nosotros. Estábamos hablando sobre la batalla por la verdad. Están todavía, no hemos tocado a los famosos ateos, los aprendices de ateísmo. Son tan ateos como decían que cierta vez dijo Mr. Khrushchev, que era uno de los borrachitos de Rusia que dirigía el comunismo. Y él decía que doy gracias a Dios porque soy ateo. Pues bien, la cuadrilla de la, respuesta racional, o sus letras RRS, por sus siglas en inglés, es un grupo de ateos que confrontan lo que ellos consideran ser reclamos irracionales, más notablemente esos hechos por cristianos. Este grupo está regalando sus DVDs del documental El Dios que no estaba allí, que el periódico Los Angeles Times llama provocativo, por decirlo suavemente. Solo hay un truco. Ellos quieren su alma. Y la forma es simple. Usted registra un breve mensaje condenándose a sí mismo al infierno, luego lo coloca en el sitio de internet YouTube y la cuadrilla de respuesta racional le enviaría un DVD gratis del Dios que no estaba allí. ¿Qué le parece buen negocio? Pero, ¿qué podemos hacer para impedir que nuestros jóvenes sean engañados por el avance de la apostasía? Enseñándoles la palabra de Dios, disciplinándolos e instruyéndolos en la sana doctrina. Esto es justamente lo que hoy no existe en las iglesias. Se habla de agua bendita, se habla de prosperidad material, de prosperidad física, de sanidad divina y cosas por el estilo. Muchos de estos jóvenes se sienten abrumados por la apostasía que está teniendo lugar, pero no están sin esperanza. Ven la apostasía como un diluvio que no pueden contener, a menos que sea debido a un acto soberano, es decir, de Dios. A pesar de todo, están optimistas, pensando que muchos pueden ser rescatados. Ellos están conscientes de que una gran mayoría de quienes profesan ser cristianos no están fundamentados en la fe, que están distraídos y se sienten atraídos por el mundo, y algunos incluso piensan que son cristianos debido a sus vínculos familiares. Ahora bien, ¿despertar espiritual o retorno a las tinieblas? Lo que estamos viendo hoy. La historia revela que en el cristianismo las modas y tendencias van y vienen. Tal parece que es muy común para muchos pastores y líderes de la iglesia estar buscando constantemente nuevas metodologías, nuevas modas y nuevas cosas que Dios supuestamente está haciendo y les ha revelado en este momento. Vivimos en un periodo en la historia en que la iglesia se caracteriza por el entusiasmo por métodos y medios para facilitar el crecimiento numérico de las congregaciones a fin de recoger mayor cantidad de dinero. A menudo se cree que las iglesias bendecidas son las que cuentan con un gran número de miembros, sea cual fuere el método que se use para conseguirlo. El crecimiento de la iglesia se ha convertido en la vara de medir el cristianismo exitoso. El movimiento entre las iglesias de mayor y más rápido crecimiento en el mundo hoy promueve un concepto llamado la iglesia con propósito. No importa el lugar a donde quiera que vaya en estos días, este movimiento con propósito totalmente distorsionado y humano es proclamado como el último método de crecimiento. Y si usted se mete en esto, le aseguro que será muy aplaudido. Pero deténgase por un momento y piense, ¿qué es lo que define el éxito desde una perspectiva netamente bíblica? Mientras estamos acostumbrados a aceptar las cifras o la cantidad de miembros como la vara para medir, el éxito en lo que a cristianismo se refiere, la cantidad sin calidad es un engaño. Según la Biblia, la fe cristiana debe estar relacionada directamente con la palabra de Dios. La fe viene por el oír lo que Dios ha dicho para luego actuar en conformidad. Con respecto al crecimiento de la iglesia, si el mismo es el producto de alguna técnica ideada por algunos hombres y no se basa en la palabra de Dios, los resultados, de hecho, pueden ser engañosos. Con esto en mente, consideremos esta tendencia actual conocida como el movimiento de la iglesia con propósito. Antes de hacerlo, vamos a examinar la premisa bíblica que debemos de probar todas las enseñanzas tal como dice el capítulo 17 de Hechos que hicieron los bereanos, quienes escudriñaban las escrituras con diligencia. Permítame leerle el texto. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hechos 17, 10 al 12. Bien, una de las principales metas de este movimiento, con propósito, como ya dijera, es el crecimiento de la iglesia, es decir, numérico, crecimiento numérico. Ahora, este desarrollo depende en añadirle nuevos miembros a las iglesias basándose en métodos y técnicas humanas. Mientras sus promotores dicen que este sistema humano está en la Biblia, hay más sobradas razones para cuestionar este reclamo. Tal parecería que muchas de estas técnicas del movimiento con propósito están orientadas en lo que me conviene a mí y supuestamente a la obra, en lugar de lo que yo pueda hacer por usted. Los líderes exitosos del movimiento con propósito averiguan lo que le atrae a las personas que acuden a sus iglesias y luego les proveen el tipo de actividades o servicio que creen que complacerá a sus visitantes, por no decir sus víctimas. Estas iglesias con propósito están orientadas más como un negocio, mientras pasan por alto la doctrina a fin de no ofender a nadie. Hasta el diablo estaría feliz y contento en la plataforma, sentadito allí, probablemente nunca falta. Un cristiano bíblico estará de acuerdo en que para ser fiel a Jesús y a su palabra, una iglesia saludable debe tomar como fundamento la enseñanza de la palabra de Dios, la sana doctrina. Pero una iglesia que opera como un negocio, una industria, pongámosle la Coca-Cola, o alguna industria de automóviles, o cosa por el estilo, se averigua qué es lo que más gusta a la gente, cuyo fundamento descansa en métodos diseñados por los hombres para incrementar el número de miembros, claro, produce convertidos que son bíblicamente analfabetos y todavía son cadáveres espirituales, es decir, una iglesia de cadáveres. Las escrituras han sido cuidadosamente traducidas del hebreo y griego, a fin de que la palabra de Dios pueda ser, digamos, comprendida en el lenguaje vernacular de los pueblos. Sin embargo, ahora, casi a diario, escuchamos decir a los grandes ministros que es necesario que la Biblia esté redactada en una forma más comprensible, y al hacerlo, han tomado la palabra de Dios y la han ido cambiando por palabras de los hombres para que se ajuste mejor a sus propios pensamientos, eliminando, por supuesto, al mismo tiempo porciones, por considerar que, bueno, de alguna forma discriminan u ofenden a algunas personas. Pero, ¿es esto correcto? Hoy en día no son los hombres los que ajustan o se ajustan a la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios es alterada para que satisfaga la carnalidad de los hombres. La Biblia fue dada por Dios, tal como declaró el apóstol Pablo en su epístola a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda Timoteo 3:16. Mientras el registro sagrado fue escrito por manos humanas, sus palabras fueron inspiradas por Dios. Pero no solo fueron inspiradas, sino que la escritura declara que no puede ser alterada, no debe ser alterada, añadiéndole o quitándole. Note lo que dice allá en Apocalipsis: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. Por lo tanto, de acuerdo con la Escritura, los seres humanos están avanzando por un camino peligroso cuando se toman la libertad de añadir o borrar lo que Dios ha dicho. No obstante, es un hecho que muchos de los pastores que desean tener iglesias acogedoras hacen que la palabra de Dios sea más aceptable, alterándola y reinterpretándola al transformarla en ideas y puntos de vista de los hombres. Ya no es necesario que el Espíritu Santo asista a uno que lee la Biblia, porque el Espíritu Santo, según estos hombres, debe someterse al capricho y la mundanalidad de los hombres. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.